Corpachón Internacional.

Artista Ryoji Ikeda nació en 1966 en Gifu, Japón. Establecido en París, Ikeda no permite que se le fotografíe y los datos biográficos que se encuentran de su vida son bastante escasos. La naturaleza de su obra puede resultar, asimismo, enigmática. Empleando sonidos que se encuentran en las fronteras de la audición humana, las instalaciones de Ikeda tienen un fuerte componente matemático, del cual el autor no revela mayores detalles, quizás buscando una suerte de expresión absoluta. Las arquitecturas abstractas de Ikeda sorprenden por su enorme precisión, por la forma en la que vinculan los datos visuales y sonoros, y por la manera en la que construyen una suerte de universo hiperdetallado, de enorme complejidad, frente a los ojos del espectador. Esto sucede, por ejemplo, en la obra Data Matrix, que se presenta actualmente en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Con algunos trabajos comisionados especialmente para el espacio del museo, Ikeda muestra varias instalaciones a gran escala, como Datatron, Datascan y Dataphonics. En ellas, de acuerdo al autor, se exploran los datos de los sonidos y los sonidos de los datos. Sus obras han sido ganadoras de premios como el Golden Nika en el Arts Electronica de 2001, quizás el certamen internacional más importante de las artes electrónicas. Compartimos el sonido que Data Matrix hace por estos días en los salones del Museo de Arte de la Nacional. La exposición tendrá lugar hasta el 17 de diciembre. La obra confirmó o transformó sus ideas alrededor de la escucha. como si usted tenía una noción de la escucha antes y apenas vio todo esto, como que le cambió esa noción de la escucha en la cabeza. No, lo único es que siento que los sonidos que pusieron en la obra me hicieron concentrarme más en la obra como tal, pero no, de mi escucha no iba a que me afectara más. ¿Y qué fue lo que más lo sorprendió de la experiencia de estar inmerso en la obra? Pues como ver los sonidos, escucharlos. Sentirme involucrado de alguna manera, que me sentí en el centro y sentí que todo estaba como coordinado, todo estaba organizado, todo estaba demasiado estructurado y yo sencillamente, no sé, era como que un espectador que intentaba comprender tanta información, tantos datos, tantas variables y no sé, me pareció como inmenso. ¿Y eso lo siente en un concierto de música, pues en general la música que a usted le guste, pues lo siente en un concierto de música? Eso lo siento, sí lo he sentido en conciertos de música cuando veo que el show es de alguna manera genial, espectacular, y siento que de alguna manera alcanza como una perfección. Y eso también sentí aquí, como hacer este trabajo es asombroso y grandísimo. ¿Cómo es su nombre y cuál es la carrera que estudia? Mi nombre es Gabriel Cea y estudio farmacia. Gracias. Okay, gracias. Chao. Las preguntas que le realizamos al entrevistado tienen una razón de ser. Lo que en esta oportunidad nos interesa explorar sobre la obra de Ikeda es cómo, de alguna manera, su obra tiene un efecto sobre nuestra forma de escuchar. Para este propósito le asignamos a cada periodista de Radio Pachone una obra musical de Ikeda y le pedimos que escribiera un pequeño fragmento en el que sintetizara cómo aquello que escucha interpela, transforma o confirma sus ideas alrededor del acto mismo de la escucha. Con respecto a los dos fragmentos que escucharemos a continuación, Andrea Garcés nos cuenta. Ambas piezas involucran al oyente de una forma distinta a la habitual. La forma como se alteran las secuencias hace que escuchar deje de ser un acto de recepción y se vuelva más una búsqueda. Casi que sentía que era una parte distinta de mi cerebro la que estaba trabajando. No apelaba a ninguna sensación de placer a través del gusto por algunos tonos o melodías, sino que intervenía directamente sobre mi atención. Era como si le propusiera a mi mente un juego activo, en el que la atención se adormece o se despierta a medida que se esconden o se hacen evidentes las diferencias entre las secuencias de sonido. Vamos con dos tracks del álbum Dataplex. Pablo Medina, el integrante más play de Radio Pachone, decidió contarnos su experiencia sobre la escucha de los fragmentos de Ikeda que pondremos a continuación a través de un relato. Nos cuenta: cuando salí de la línea de ensamblaje, pensaba, no, razonaba en ceros y unos. No me llegaban sonidos, sino ceros y unos. No me llegaban imágenes, sino ceros y unos. No me llegaban sensaciones, y aquí, sobre este particular, ni siquiera me llegaban ceros o unos. Pensé, mejor dicho, deduje, que mi procesador era más básico que el del resto de ejemplares de mi modelo, porque los veía. Sus ceros y unos me llegaban, y me parecía que para ellos había más asignados. Tenían más que solo la interpretación lógica de un código. ¿Por qué estaba yo dañado? ¿Por qué les habían dado sentencia a los demás y a mí no? ¿Será porque fui el último en ensamblarse? Pero, si me estaba preguntando todo esto, ¿no la tenía yo también en alguna parte? En mi programación debía haber algún secreto, algún easter egg, algún bug, algo que tenía que explorar. Decidí desfragmentarme, crucé mis cables y comencé a ver, y comencé a oír, y comencé a sentir. Todo vino a mí en ese entonces. Sentí ganas de vomitar a pesar de no contar con un aparato digestivo. Sentí ganas de llorar a pesar de no ser capaz de producir secreciones corporales. Me arrepentí. Ser solo un fragmento es más fácil. Thank you. Miguel Waldrón nos comparte su experiencia sobre la escucha de dos tracks de Ryoji Ikeda. En cierta medida, cuenta Miguel, me parece que nunca hay una escucha completa, pura. Escuchar realmente implicaría una apertura absoluta a lo otro, a un otro que no podría identificarse porque entonces se lo limitaría. No puede ser una persona, una cosa, un disco, una canción. Para escuchar realmente tendríamos que limpiarnos por completo de toda categorización, de toda intención, de todo interés y abrirnos al sonido que viene. Sin embargo, siempre estamos esperando y categorizando ese algo que está afuera, y el ejercicio de sentarse a escuchar está mediado por un interés en el que suponemos es el autor del sonido, o en los sonidos que ha emitido antes, o en la expectativa de otras escuchas. Para intentar escuchar las pistas de Ryoji Ikeda, cerré la puerta, me puse audífonos y subí todo el volumen. Paradójicamente, intenté el ejercicio de escuchar cerrándome todo lo posible al exterior y concentrándome en un punto particular. Cerré los ojos, me concentré en el sonido dentro de mí que siento justo en el centro de mi cabeza y que oscila con unos leves movimientos hacia cada hemisferio. Sin embargo, el intento de cerrarse al exterior no funciona del todo. Con los ojos cerrados, con toda la concentración de la que soy capaz, nunca me dejo de preguntar si al menos una mínima parte de lo que escucho proviene de un lugar distinto, de ese afuera infinito que está por fuera de mi control y que es imposible de anticipar. El ejercicio de escuchar me abre siempre un horizonte ilimitado, no importa lo mucho que intente cerrarlo y limitarlo. Escuchar estas pistas de Tairaplex me abre un horizonte infinito, también en otro sentido. Constantemente, sutilmente, las pistas que escucho en este momento me transportan hacia los recuerdos que tengo de Tyler Merricks, versión 2.0, de hace 2 años en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional. Recuerdo conexiones particulares e imagino imágenes. Me pregunto cuántos de esos sonidos están realmente aquí mientras los escucho y cuántos son reflejos de esa experiencia pasada, mezclada con imágenes y con latidos del corazón al enfrentar la proyección gigante de un universo tan desconocido. Un horizonte infinito que no solo se sitúa entonces en el presente de mi escucha o de mi intento de escucha, sino en el tiempo infinito mismo que me rodea. Escucho a Ryoji Ikeda ahora y hace 2 años, cuando era yo mismo otro autor tan distinto del que soy. ¿Sucederá lo mismo con él? Data Matrix me envuelve en una atmósfera de sonidos con respecto a los cuales no puedo decidir en qué medida son intencionales, es decir, en qué medida son parte de una matriz pensada justo de esa manera. Detrás de la estructura de los diferentes puntos sonoros comienza a surgir una melodía, y no puedo identificar el momento exacto en el que ésta aparece. Aparece desde atrás, poco a poco, construida con los puntos sonoros mismos que habían establecido una especie de estructura, y que ahora parecen al mismo tiempo destruirla. No es esa melodía la que recuerdo cuando pienso en esta pista, sino la contradicción entre esta y la estructura que le dio lugar y la destruyó. Los cortes repentinos en el sonido me recuerdan esa contradicción. La creo posible también por ellos. Juan Pablo Angarita nos comparte sus experiencias al escuchar la obra de Ryoji Ikeda. La obra de Ikeda sí me saca de un lugar cómodo de escucha en el que los sonidos están organizados de una manera que puede parecer más amable. La organización de la instalación me puso a pensar en la relación entre sonido y movimiento, porque las diferentes capas de sonido de cada obra incitan a una concentración diferente, que logra pasar por encima de las frecuencias demasiado agudas o a la constancia difícil de asimilar. En las dos obras que escuché y en algunos segmentos de la instalación en la Nacional, encontré algunos sonidos asimilables a tonos, frecuencias o formas que escucho a diario. Más que todo en lo que podría denominarse la forma o la estructura de las obras, encontré partes que pueden tener algo en común con mi noción de lo escuchable en canciones. Vamos con dos obras más de Ryoji Ikeda, pertenecientes al álbum Dataplex. Thank you. Para finalizar, queremos compartir algunos fragmentos del filósofo francés Jean-Luc Nancy que nos hacen pensar en la obra de Ikeda. La instalación de Grammarix, por ejemplo, lanza de alguna forma preguntas esenciales sobre la naturaleza misma del sonido, su relación con el tiempo, su relación con el espacio y su relación con todo aquello que se despliega en nosotros a través de la escucha. Nancy, en los fragmentos que leeremos a continuación, señala ideas similares. El presente sonoro es un presente como ola en una marea y no como un punto en una línea. Es un tiempo que se abre, se ahonda y se ensancha o se ramifica, que envuelve y separa, que pone o se pone en bucle, que se estira o se contrae, etc. El presente sonoro tiene que ver desde el inicio con un espacio-tiempo. Se difunde en el espacio o, mejor, abre un espacio que es el suyo, el espaciamiento mismo de su resonancia, la dilatación y su reverberación. Siempre se ha señalado la expansión del sonido a través de los obstáculos, su propiedad de penetración y ubicuidad. El sonido no tiene una cara oculta, es todo delante, detrás y afuera, adentro. Escuchar es ingresar a la espacialidad que al mismo tiempo me penetra, pues ella se abre en mí, tanto como en torno a mí, y desde mí, tanto como hacia mí. Estar a la escucha es estar al mismo tiempo afuera y adentro, estar abierto desde afuera y desde adentro, y por consiguiente, de uno a otro y de uno en otro. Por ahora nos despedimos con dos obras más de Ryoji Ikeda, pertenecientes a su trabajo Dataplex. Nos vemos en 8 días con otra emisión de Radio Pachón Internacional. Colchón Internacional. Thank you. Chone Internacional.